Por favor, para el registro, su nombre y su cargo, por favor. Subteniente de Carabineros Nicolás de la Maza, jefe de tenencia Butrono. Si nos puede entregar información de un accidente de tránsito que ocurrió en ese sector, por favor. El día de hoy, efectivamente, alrededor de 9:15 a.m, recibimos un llamado a la guardia de la unidad, donde nos informan de un accidente de tránsito en el sector Coique, en la ruta T-785, kilómetro 56 aproximadamente, donde concurre personal policial y efectivamente una colisión de dos vehículos, un minibús con un automóvil, un vehículo menor, colisionan. Una vez que el minibús haría efecto una maniobra para evitar colisionar con otro vehículo en la parte posterior, sobrepasa el eje de la calzada, colisionando de frente con el vehículo menor, donde resultó el conductor y único ocupante del automóvil fallecido, y las personas que transitaban en el minibús en normal estado de salud, sin lesiones, normal estado de temperancia el conductor. ¿Las posibles causas de este accidente de tránsito, subteniente? Esas son materias que se investigan. En este momento se encuentra la sección de investigación de accidente de tránsito de Carabineros de Chile en el lugar, y se espera también el servicio médico legal para hacer el retiro del cuerpo de la persona fallecida. Perfecto, subteniente de la Maza, muchas gracias, muy amable. Hasta luego.